inquietud de gritar la estrella azul. Cada semana, al entrar a este lugar de maravillas, uno de estos mundos se abre para usted. El lejano oeste, historias y leyendas de un pasado legendario. La tierra del mañana, con lo que nos depara la ciencia en el futuro. La tierra de las aventuras, revelándonos los extraños secretos de la naturaleza. La tierra de la fantasía, donde nuestros sueños se tornan en realidad. Esta semana, desde la tierra de la fantasía, presentamos... ¿Qué tal, amigos? Voy a presentarles a los maestros de ceremonias del programa. Aquí están. Bueno, amiguitos, salgan de ahí. En mi ausencia, estos dos pequeños traviesos se encargarán de divertirlos. Como son muy inquietos y temperamentales, nunca se sabe lo que van a hacer o lo que va a pasar. Quizá esa característica los hace tan populares. Sí, los hace muy populares. Cuando vinieron a verme para que les permitiera presentar el programa, me fue imposible negárselo. Ya tenía todo listo y preparado. Su idea era presentar a ustedes algunas de sus aventuras. Ah, y también unos números musicales. Bueno, creo que ya es hora de que inicien su actuación. Pero antes, quiero hablar a ustedes algo acerca de estos graciosos y vivarachos animalitos. Pertenecen a una rama de los roedores y son de la familia de las ardillas. Hay los llamados eutamias u occidentales y los orientales o tamias striados. Viven en cuevas subterráneas, en troncos huecos y en los árboles. Se alimentan de nueces, semillas y frutas silvestres. Durante el otoño almacenan provisiones para el invierno. En los días templados les gusta asolearse y comer tranquilamente en el exterior. Durante el invierno duermen en sus refugios. Comúnmente se les llama también ardillas de tierra. A ambos lados de la boca y abajo de los carrizos, los zapatos y los zapatos. Creo que les da la graciosa apariencia que tienen estos animalitos y que los hace tan simpáticos. Bueno, amiguitos, adelante con el programa. Bye. We don't get much sleep around here because of the bright lights and music from the nightclubs. Come on in and see for yourself. Let's go.